solo, pateando por la yeca. Con las minas que se la creen, no da para perder tiempo cuando uno quiere sexo. Me dijo Rulo que hay un cabarulo cerca de su casa con locas de primera. Que rubias, morochas coloradas, de alguna que otra platinada. Entonces fui con toda mi platita para pasar una noche como la que había soñado. Fui, llegué y quedé copado. No sabes la flor de mina que me metió y me acarició. De su casa con locas de primera. Que hay rubias, morochas, coloradas, de alguna que otra platinada. 50 la loca, por un rato y todo liso. Hay dominicanas, brasileñas y trabucos. Vas a ver que está lleno de locos como vos. 50 la loca, la noche cambió. Dos locas y pintó el descontrol.